Buenas tardes, buenas tardes y bienvenidos otro martes a Ojos de Oriental. Esta tarde vamos a dedicar el programa a una noticia que saltó la semana pasada, bastante esperada y también en parte deseada. Estoy hablando del fin de la política del hijo único en China. La semana pasada el gobierno chino lo anunció que iba a poner fin a esta ley que lleva ya cerca de 40 años en vigor. Y bueno, pues ha revolucionado un poco las noticias internacionales, ¿no? Y bueno, vamos a ver exactamente cómo se ha recibido en China y bueno, se está hablando mucho de si no habrá llegado un poquito tarde la eliminación de esta ley para paliar algunos de los problemas con los que se está enfrentando actualmente y con los que se va a enfrentar en los próximos años la sociedad china. Aparte de esto, aparte de este tema, también nos vamos a acercar esta tarde hasta el Salón del Manga de Barcelona, donde bueno, nuestro compañero Oscar ha estado estos días allí trabajando para la Fundación Japón y desde allí, desde el Salón del Manga, nos ha mandado una pequeña grabación contándonos un poquito pues todo lo que ha sido, lo que está siendo, lo que ha sido el Salón del Manga, que acabó este domingo. Y bueno, pues nos va a contar un poquito cómo se presenta Japón desde este salón. Como siempre, todo esto lo vamos a hacer después de conocer las noticias que llegan desde Asia en esta semana. Y nada, vamos a ello. Yo soy David Romero Jan, un placer estar con vosotros. Bueno, pues nos vamos en primer lugar, nos vamos a ir hasta Nepal, porque desde allí llega una buena noticia, y es que por primera vez en la historia una mujer acaba de ser reconocida como presidenta de Nepal. Estamos hablando de Bidya Devi Bhandari, una activista, defensora de la democracia, de los derechos de la mujer, y que bueno, pertenece al Partido Comunista Nepalés. Es una política y una activista muy activa dentro de la lucha de género. De hecho, antes de llegar al poder, antes de llegar ya a ser presidenta, ya tiene su primer logro, que ha sido conseguir meter dentro de la constitución, de la nueva constitución de Nepal, que tenga que haber obligatoriamente un tercio de mujeres en el mundo político, obligatoriamente. Sí, bueno, es un avance ya antes de entrar, así que bueno, esperemos que su mandato mejore bastante la situación de las mujeres en Nepal, que falta hacer. Veremos a ver cómo va evolucionando. Por el momento, como os digo, ya se ha aprobado esta nueva constitución en la que bueno, se reconoce a Nepal como una república parlamentaria laica, además, y bueno, se divide el país en 7 provincias. Esta constitución se aprobó el pasado mes de septiembre, después de muchísimo tiempo de conversaciones, de discusiones entre los diferentes partidos políticos, hasta que bueno, finalmente se ha llegado a un acuerdo. Y bueno, las votaciones, como os digo, pues han dado el resultado que Bhandari será la nueva presidenta de Nepal. Esperemos que la cosa funcione bien. Nos vamos a ir ahora también a otro hecho que ha tenido lugar en estos pasados días, que bueno, ha sido en realidad un hecho más simbólico que efectivo, podríamos decir, que ha sido el encuentro, la reunión entre los primeros ministros de Japón, Corea del Sur y China. Es algo bueno, teniendo en cuenta todas las rencillas y todos los problemas que vienen teniendo en estos últimos años con todo el tema de la soberanía sobre las islas, diversos grupos de islas, islotes y demás, y todo, bueno, las rencillas también históricas que hay entre todos, con las guerras y demás, pues bueno, es un acto, como os digo, más simbólico que otra cosa, porque bueno, han intentado dar un poco una imagen de cierta normalidad, de normalizar un poco esas relaciones, intentar dejar de lado las hostilidades. Y bueno, en el encuentro en el que estuvieron Shinzo Abe, la presidenta Park y Lee Ketian, intentar garantizar un poco la paz en la región, y también están intentando sacar adelante un tratado de libre comercio en nuestros países, que sería es algo bastante deseado por todos ellos y sería una cosa bastante interesante, tres de las grandes potencias de Asia en un tratado de libre comercio. Como os digo, es algo que bueno, se ha hablado sin más, no todavía no hay nada seguro, y bueno, es un encuentro, como os digo, simbólico más que otra cosa. Seguimos por China, porque China ha presentado su primer avión comercial. Se trata de de un modelo del fabricante Comac, es un reactor C919 que ha salido de la fábrica de ensamblaje de Shanghái. Con esto China pretende pues plantar cara a las dos grandes empresas de la aviación, que son Boeing y Airbus, y bueno, espera plantarles cara a nivel mundial. Bueno, la verdad que todavía hay mucho trabajo por hacer, porque bueno, esto se ha presentado, se le ha dado mucho bombo, pero bueno, todavía el vuelo inaugural no tendrá lugar, por lo menos hasta el año que viene, dentro de 2 años, y como muy pronto no podrá volar habitualmente de forma comercial hasta dentro de 4 o 5 años. Así que bueno, todavía se ha presentado, pero bueno, es un poco también pues estas cosas, ¿no? Darles un poco de bombo y que se sepa también un poquito de publicidad, ¿no? El avión tiene una autonomía de 5.555 kilómetros, capacidad para 158 pasajeros y tiene un precio de 70 millones. Por el momento ya tiene bastantes pedidos, si bien es verdad que la mayoría de pedidos, que son actualmente 517, han sido realizados por empresas chinas. Tan solo 3 no han sido realizados por empresas chinas, pero han sido realizados por empresas que están en otros países, pero son de capital chino. Es decir, que al final se queda todo en casa, ¿no? Y tiene mucho que ver con el hecho de que, al ser todo bastante estatal y demás, ¿no? Pues de alguna forma el gobierno obliga a comprar ahora este tipo de aviones, ¿no? Pero bueno, veremos a ver, todavía hay muchas pruebas, tenemos a ver que si el avión funciona bien, si va todo bien. Sí que es cierto que aunque el ensamblaje y demás se ha hecho todo en China, la mayor parte de los componentes, como son los motores y demás, están hechos en países extranjeros. Y bueno, en vez de suponer que el avión sea un avión bueno, aceptable, como cualquier otro, y bueno, una vez que supere las pruebas, pues como os digo, 4 o 5 años, posiblemente esté ya surcando los cielos de China y veremos si se extiende al resto del mundo. Y por último, nos vamos otra vez hasta Nepal, porque bueno, este año va a ser el primer año en los últimos 41 años en los que el Everest no va a ser ascendido. Se trata de una noticia que es una buena noticia, porque todos sabemos ya el problema, la problemática que hay con la explotación excesiva del Everest, que está, bueno, está lastrando un poco el prestigio de esta montaña. Y bueno, pues en esta ocasión, como os digo, este año va a ser el primero que en el que no va a ascender nadie el Everest, principalmente debido al terremoto que, bueno, pues que destrozó todas las vías para poder subir, pero también tiene mucho que ver la erosión que está sufriendo y que lleva sufriendo estos años en la montaña, con el constante flujo de gente que sube. Por supuesto, el cambio climático y como os digo, la masificación, ¿no? Además, pues a todo esto se unen una serie de problemas que también se han venido extendiendo mucho estos años, como peleas y grupos entre grupos de montañeros, y también las prohibiciones que se han aprobado actualmente de subir a la montaña a menores de edad, a ancianos y a personas que tengan problemas físicos. Además, también el hecho de que, por ejemplo, se ha puesto la norma de que cada persona que suba debe bajar 8 kilos de basura desde la montaña. O sea, son cosas que, bueno, van echando un poquito para atrás a la gente y han hecho que este año pues nos encontremos con una situación casi inédita con los últimos 41 años, ¿no? Así que, bueno, esperemos que ojalá el Everest se recupere un poco de toda la masificación y toda la erosión, pero bueno, es de suponer que dentro de un año estará otra vez todo lleno de gente. En cuanto se establezcan un poco las vías que dejó destruidas el terremoto, supongo que seguirá más o menos como ha seguido, como ha venido estando estos últimos años. Así que nada, bueno, vamos a dejaros con un poquitín de música y enseguida entramos ya con el fin de la ley de Hunico en China. centramos en la noticia de la semana, no en la noticia de la semana, que ha sido el anuncio por parte del gobierno chino de que muy pronto va a poner fin a la ley del hijo único. El anuncio ha tenido lugar la semana pasada, dentro de las medidas que se aprueban para el próximo plan quinquenal de 2016-2020, y todo parece indicar que se pondrá en vigor o se rubricará del todo en la supresión de la ley en el próximo Congreso Nacional anual que tiene lugar los meses de marzo en Pekín. Así que bueno, se supone que a partir del próximo marzo de 2016 esta ley pues ya sea historia. De momento sigue estando en vigor, no hay que decir que no, ya se puede tener un segundo hijo y demás, no, porque todavía está en vigor la ley. Hasta que no esté aprobada del todo, pues no se podrá, ¿no? Ya la verdad que me supongo que es un tema del que habéis oído hablar bastante, porque se ha hecho mundialmente famoso, no solo por lo controvertido, sino porque en realidad es una ley que no solo ha afectado directamente a un país, es decir, no es una ley que solo ha afectado a China, sino es una ley que en gran medida ha afectado pues prácticamente a todo el planeta, ¿no? Ha afectado en muchos aspectos. Empezando, por ejemplo, por uno de los más comunes y visibles, como es la adopción internacional de menores chinos, y por otro lado también en la inmigración china. Muchos chinos con cierta capacidad económica o gran capacidad emprendedora, uno de los motivos que en muchos casos han usado para emigrar a otros países ha sido el hecho de poder tener la libertad de tener los hijos que ellos quisieran tener y no el número de hijos que les obligara el gobierno. Obviamente, yo creo que en cualquier ciudad, en cualquier lugar en el que nos encontremos, podemos ver ejemplos de cómo esa ley ha afectado pues a todo el planeta, ¿no? Y en muchos casos, pues, como en mi caso, por ejemplo, hablo también en primera persona, nos ha afectado de alguna forma a nuestra vida, ¿no? A nuestra vida personal. En mi caso, porque yo tengo una hermana procedente de China, ¿no? La ley se puso en funcionamiento en el 79 y desde el primer momento pues fue bastante controvertida, ¿no? Porque aunque un gobierno diga a los ciudadanos el número de hijos que puede tener, limite de alguna forma las posibilidades de engendrar hijos, pues es un tema muy delicado, ¿no? Hasta qué punto un gobierno puede privar a unas personas de la libertad a tener los hijos que quieran tener, ¿no? Es verdad que se tomó la medida como una forma de intentar paliar el gran crecimiento demográfico que estaba sufriendo China y que habría supuesto un muy serio problema de haberse seguido manteniendo así. Es decir, ahora mismo estaríamos hablando de que China posiblemente, si a día de hoy tiene 1.300 millones de habitantes, si no se hubiera aplicado esta ley, se estima que podrían rondar actualmente ya los 1.700, 1.800 millones de habitantes, lo cual sería un grave problema para China e igualmente, no solo para China, sino para el planeta, por una cuestión de recursos, básicamente, ¿no? China tiene actualmente, más o menos, la población china es la quinta parte de la población mundial, la cuarta parte de la población mundial, es decir, si esa población fuera mucho más grande, habría un problema bastante serio, ¿no? Pero bueno, la verdad es que también fue muy controvertida por muchas otras cosas, ¿no? No solo por limitar a las familias, sino por todo lo que vino después, ¿no? Todas las consecuencias que ha tenido con abortos, abandonos de los hijos, principalmente las hijas, ¿no? Esterilizaciones, abandono también no solo de las hijas, sino también de hijos enfermos o con algún tipo de problema, esterilizaciones forzadas, abortos clandestinos que han dado con montones de personas. Claro, estas no hay cifras oficiales porque es imposible saberlo, ¿no? Pues todas estas cosas han pasado sin que se contaran, ¿no? Sin que nadie, por supuesto, lo publicara en ningún sitio, ¿no? Entonces, bueno, han sido unos años que han creado una triste memoria, ¿no? Han creado una triste memoria, también una triste imagen de China, ¿no? Que todos la sabemos, ¿no? El problema de China actualmente es que después de casi 40 años de aplicación de esta ley, tiene pues un envejecimiento importante de la población. Estamos hablando de que actualmente, incluso ya con esta ley aplicada, estamos hablando de que China, posiblemente al final de este siglo, la población china mayor de 60 años pueda superar el 60% del total de la población a final de siglo. Es decir, estamos con un problema serio para una sociedad como la China. Además de eso, estamos hablando de que también a día de hoy ya existen 118 hombres por cada 100 mujeres. Es decir, hay un sobrante de entre 30 a 40 millones de hombres que ya se conocen en China como los solteros, porque son hombres que no van a poder encontrar una pareja dentro de China, ¿no? Bueno, y esto en una sociedad como la China es muy complicado, o sea, muy complicado, es un tema muy delicado, porque la tradición, las tradiciones familiares, la presión familiar están muy presentes, y más teniendo en cuenta si eres un varón, ¿no? Eres un hijo varón que supuestamente debes de continuar la saga familiar, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, es un problema. De hecho, yo no sé si supongo que también lo habréis visto estos días, salió por ahí la prensa una noticia justo antes de anunciar de un profesor de una universidad que había propuesto que como una solución a este problema el adoptar la poliandria, es decir, que las personas más humildes, las familias más humildes, los hombres más humildes compartieran una mujer entre varios hombres, es decir, a lo mejor dos, tres, cuatro hombres compartieran una misma mujer, y de esta forma paliar esta situación. Se levantó enseguida la voz por la barbaridad que suponía y demás, pero hay que verlo también desde un punto de vista cultural, porque la poliandria no es algo que sea raro en China. La poliandria está dentro de la tradición y de la historia china, está muy presente. De hecho, sigue existiendo poliandria en algunas partes del sur de China, del oeste, por ejemplo, en el caso concreto actual de Tíbet, ¿no? En Tíbet sigue existiendo la poliandria, aunque está ilegalizada por ley, sigue existiendo. Entonces, bueno, viene un poco de ahí esa idea que se le ocurrió a este hombre. Pero claro, la poliandria es una solución, pues obviamente, ¿no? Porque la poliandria tiene sentido dentro de una sociedad matriarcal, en donde la mujer es libre de elegir, en este caso, a sus parejas, ¿no? Pero claro, si estamos hablando de una imposición de un cierto número de parejas que vienen impuestas hacia la mujer, simplemente usando a la mujer como un objeto, en este caso, por parte de los hombres, o en muchos casos, como se ha hecho tradicionalmente, la poliandria se ha debido en gran parte a que no hubiera una división familiar. Por ejemplo, si hacía la poliandria, una mujer se casaba con un hombre y con los hermanos de este hombre, ¿no? Una forma de no dividir el patrimonio familiar, ¿no? Entonces, bueno, no era en absoluto, no era nada que tuviera que ver con dar poder a la mujer, sino más bien todo lo contrario. Entonces no tiene ningún sentido, ¿no? El caso es que la ley esta del hijo único ya ha tenido, bueno, ya se veía venir que se iba a anunciar en cualquier momento que se ponía fin, ¿no? Porque ya no tenía mucho sentido. De hecho, se venía pidiendo ya desde hace bastantes años, desde hace por lo menos 10 años, que se le diera fin. Desde los expertos y demás lo pedían, porque veían lo que venía, lo que se avecinaba, ¿no? Ya en el año 2013 se permitió tener un segundo hijo a las parejas que uno de los dos no tuviera hermanos, se podían tener un segundo hijo, y ahora ya, pues bueno, con esto ya se extiende a todas las parejas. La verdad que se ha visto un poco, se dice que a lo mejor ha llegado un poco tarde, porque con la apertura esta que os digo de 2013 nos hemos encontrado con que de toda la gente que podía tener un segundo hijo, a día de hoy tan solo como 1 millón de personas lo han tenido. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, la ley del hijo único ha hecho que ahora en China la gente ya no quiera tener más hijos, es decir, ya se les valga con tener un hijo y ya está. Es principalmente por el nivel de vida, ¿no? Porque estamos hablando de un nivel de vida ya bastante elevado, la vida en China es muy cara, mantener a un hijo en China es carísimo, y no solo se trata de mantener a un hijo en China, sino que en el caso concreto de China, unos padres que a día de hoy tengan un hijo no van a tener solo que mantener a ese hijo, sino que van a tener que mantener, cuidar a sus padres, a los padres de ambos, de la pareja, porque es una parte de la tradición china, ¿no? De la famosa piedad filial. Entonces la carga económica y la carga social que puede tener una pareja a día de hoy en China es inmensa. De hecho, gran parte de las parejas jóvenes están ahogadísimas en este sentido, ¿no? Porque no pueden mantener a un hijo y a la vez tener el cuidado de los padres, ¿no? De los padres, de los abuelos del hijo, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, es una situación muy, muy delicada y muy complicada. Por eso pues, se supone y se prevé que es muy posible que aunque se haya abierto, no vaya a haber un gran boom de nacimientos en China, sino que la cosa quizás suba un poquito, pero va a ser muy, muy, muy moderado, porque la situación actual no da para mucho más, la gente no quiere tener más hijos. Y luego otra cosa que también es interesante tratar, muchas veces bueno, se achaca en gran parte a la política del hijo único, el abandono de niñas, la preferencia por el varón y demás, ¿no? Pero tenemos que aclarar que esto no es una cosa exclusiva de la ley del hijo único, es parte de la tradición china. Es decir, al igual que en otros países, y al igual que ha pasado en otros momentos de la historia, en otros lugares, la cultura china da prioridad a los hijos varones. Por lo tanto, la gente en general suele preferir tener hijos varones que hijos que sean niñas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van a seguir la tradición familiar, porque una niña cuando sea mayor va a dejar de ser parte de la familia, ¿no? Va a pasar a ser parte de la familia de su marido, de su pareja, de lo que sea, ¿no? Entonces se busca más eso. Y por lo tanto, esto no quiere decir que se vaya a eliminar la preferencia por el hijo varón, ¿no? Y mucho menos. De hecho, yo conozco a bastante gente en China, gente más joven, gente más mayor, gente de varias edades, gente que, por ejemplo, ya podría tener un segundo hijo y no quiere tenerlo, gente a la que ahora se le va a dar esa posibilidad y no quiere tenerlo. De hecho, solo conozco a una sola pareja que haya optado por tener un segundo hijo. Y bueno, y a las parejas a las que les he preguntado si tuvieran un segundo hijo, qué preferirían que fuera, la inmensa mayoría siguen diciendo que si tienen un segundo hijo quieren que sea un niño también. Es decir, que es una cuestión, el tema de la preferencia de sexo es una cuestión cultural, ¿no? Tiene relación obviamente con los abandonos, una gran cantidad de abandonos y demás, tiene relación con la ley del hijo único, pero también es una cuestión cultural de la preferencia por el varón, ¿no? Hombre, también es de suponer obviamente que con la ampliación de esto pues se abre más la mano. Vamos a ver, si alguien va a tener una niña, pues posiblemente ahora ya se plantee seriamente el seguir con el embarazo, no abortar o no abandonarla ni nada de esto, ¿no? Obviamente también eso es así, no lo vamos a negar. Como os digo, pues bueno, es una situación que vamos a ver cómo se va desarrollando. Se aprobará en el próximo mes de marzo, es de esperar. Y bueno, veremos, ¿no? Es muy difícil que pueda solucionar los problemas actuales que tiene China en este aspecto, pero bueno, quizá paliarlos un poquito. Y sobre todo, también tenemos que tener en cuenta que se ha tomado la medida, sobre todo pues, el origen principal de la eliminación no está en una solidaridad humana, por así decirlo. No, hay que decir las cosas claras. Está simplemente en una cuestión económica, en el hecho de que si China no tiene actualmente más niños, va a tener serios problemas económicos en el futuro, porque China es un país que está en lo alto, más o menos, ahora mismo, pero no ha acabado de desarrollarse la sociedad a ciertos niveles, ¿no? Y sin embargo, ya tiene una sociedad como puede ser una sociedad de un país europeo, es decir, una sociedad envejecida. Entonces, puede tener muy serios problemas económicos en el futuro. Y por eso, bueno, la medida viene por ahí, la eliminación de la medida viene por ahí, no por una cuestión más humana, ¿eh? Que bueno, las cosas, pues eso, las cosas son como son, por desgracia. Bueno, voy a dejar aquí este tema del hijo único, porque tenemos que dedicar un poquito al salón del manga, que, como os digo, nuestro compañero Oscar ha estado trabajando allí para la Fundación Japón. Y bueno, el salón del manga es bastante interesante porque es posiblemente la reunión o la presentación más importante que hay en España de la sociedad japonesa, porque no solo es una cosa dedicada al manga, ¿no? Hay espacios para todo tipo de cultura japonesa y presentarla y darla a conocer al público español. Así que bueno, Oscar ha estado por allí y nos ha contado algunas cositas. Y vamos a escuchar lo que nos ha contado Oscar desde Barcelona. Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, he tenido la suerte de estar este fin de semana, bueno, la semana pasada, en Barcelona, ya que se ha celebrado el Salón del Manga. Y como todos los años ha vuelto a batir todos los récords, ha tenido más de 137.000 visitas, lo que le convierte en el segundo salón dedicado al cómic más grande de Europa. Bueno, ¿y qué hacía yo por allí? Pues tuve la suerte de que la Fundación Japón, una institución mundial nacida en Japón a través del Ministerio para la Divulgación de la Cultura y la Lengua, me contratara para trabajar allí dentro en un stand. Y bueno, pues aprovechando que estaba por allí, tuve la oportunidad de vivir un poco el salón del manga, ya que nunca había ido a uno. Y bueno, la verdad es que ha sido algo muy muy curioso y muy enriquecedor en todos los sentidos. En esta edición se han invitado a varios autores, todos muy muy famosos. Yo destacaría quizá a Inyo Asano, un autor de manga que ahora mismo, bueno, está en la cumbre de los mangakas en Japón y en todo el mundo, ya que allá por donde se publican sus obras se convierten en superventas. Y bueno, ha habido otros autores también muy muy muy importantes. Y bueno, cosas importantes, la verdad es que se le llama el Salón del Manga, pero es el Salón de la Cultura Japonesa en realidad. Todo está dedicado a Japón, depende del ambiente en el que estés. Por ejemplo, yo me encontraba en un pabellón dedicado al espíritu de Japón, por así decir. Y era un lugar en el que podíamos encontrar, pues, aparte de lo que yo hacía, que era relacionado con el aprendizaje de la lengua japonesa, teníamos una zona zen en la que se podía meditar, teníamos el típico jardín japonés expuesto, teníamos todo tipo de cosas relacionadas con la cultura, una sala de conferencias en la que se habló de varias cosas, en la que, por cierto, vino uno de los supervivientes de una de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, no recuerdo ahora mismo cuál es, y dio allí una conferencia. En esa zona también había, pues, salas en las que las personas podían entrar a hacerse masajes de todo tipo, masajes de Reiki y muchas otras cosas. Por ejemplo, la gente hacía talleres de cocina. La verdad es que ha sido un salón enorme, enorme. De hecho, también ha batido todos los récords respecto al tamaño. Ha ocupado 60.000 metros cuadrados. Han tenido que abrir un nuevo pabellón de la fila de Barcelona. A los que no os gusta el manga, en realidad ni siquiera es algo que debería echaros para atrás a la hora de poder visitarlo, ya que es lo que os digo, es un espectáculo estar allí en todos los sentidos. Estar caminando por allí, hay muchísima gente disfrazada. Hay un patio en el que hay continuamente conciertos de grupos japoneses invitados aquí a Barcelona y que vienen encantados a poder tocar a este evento. Y hay de todo. De hecho, este año también había algunas partes dedicadas a Star Wars, ¿no? Había algunas exposiciones, a Super Mario y algunas cositas así. Como digo, es algo de verdad digno de ver, es puro espectáculo en todos los sentidos. Y bueno, también a las personas a las que nos gusta el manga, es una cosa que está bastante bien, ya que tenemos la oportunidad de estar en contacto con los editores de allí, poder hablar con ellos, sugerirles cosas que podrían traer, preguntarles sobre lo que sacan, sobre cómo llegaron a elegir esos títulos y cosas así. Y bueno, la verdad es que ha sido algo realmente interesante. Yo estoy muy agradecido de haber podido trabajar allí, ya que, bueno, nunca había ido a un salón del manga y, como decía, es que nunca me lo había planteado. Pero gracias a esto, pues, pude hacerlo y la verdad es que la experiencia ha sido, pues lo que digo, muy, muy buena. Y os animo a ir en algún momento, ya que es eso, que no os gusta el manga, en realidad estamos hablando de algo que va muchísimo más allá, que tiene que ver, pues, con todo lo relacionado con Japón y más allá de Japón también. Así que, de verdad, si tenéis la oportunidad, no la perdáis, porque para mí han sido 5 días realmente buenos. Y nada, pues esto es todo lo que os puedo contar, un poquito de lo que ha sido este año, el Salón del Manga. Bueno, muchas gracias a Óscar por esto, Buenos Aires de Barcelona. Y nada, nosotros nos vamos a despedir aquí. Sí que quería aclarar una cosita antes de despedirnos, y es que, bueno, creo que no lo he aclarado, que no es que China haya eliminado la ley del hijo único y que ahora se permita tener a los chinos la cantidad de hijos que quieran, no. Es decir, esta ley se ha ampliado, ahora ya no es la ley del hijo único, sería la ley de los dos hijos. Es decir, los chinos pueden tener dos hijos, como máximo. Quería aclararlo porque creo que no lo dije y es importante. Bueno, pues aquí lo dejamos por esta tarde. El próximo martes nos tendréis aquí, ya sabéis, a las 6:15 aproximadamente, en Radio Universidad. Aquí os esperamos. Muchas gracias a todos por estar ahí, muchas gracias al equipo técnico. Y nada, que el próximo martes nos vemos. Hasta entonces, que tengáis una muy buena semana.